Haz de mí, Señor, un instrumento de tu paz. Que donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga unión. Donde haya error, ponga verdad. Donde haya duda, ponga confianza. Donde haya desesperación, ponga esperanza. Donde haya tinieblas, ponga luz. Y donde haya tristeza, ponga yo alegría.